Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Las costureras de la economía popular de Córdoba se encuentran en estado de alerta por la demora en la contratación para producir mochilas y cartucheras Picor. La contratación de las cooperativas textiles para realizar este trabajo fue confirmada en diciembre de 2023 y debería haber terminado en marzo del 2024. Sin embargo, desde el gobierno provincial no dan ninguna respuesta. Desde hace 4 años, la rama textil de la economía popular lleva adelante la producción de los kits escolares Picor que son destinados a estudiantes de la educación pública. Este año, pese a que había una confirmación por parte del Estado, la contratación no se define ni tampoco el gobierno ofrece soluciones. En diálogo con Pilar Gudiño, referente de Overola, Centro de Innovación Textil de la Mutual Carlos Mujica, comunicaba lo siguiente. Esto, como una contratación que sale hace 4 años aproximadamente, se aceitan algunas cosas, ¿sí? Hace más o menos como de septiembre que nos estamos juntando con diferentes organizaciones que conformamos LUTEP para definir diseño, para definir moldería, para definir presupuestos, materiales, tener reuniones incluso con la gente de Picor, como un proceso bastante organizado y bueno, con una promesa también de trabajo que a mediados de enero, digamos, iba a salir esta contratación. Ese expediente, digamos, que está como en un circuito administrativo, no se aprueba, no tenemos novedades, no nos citan a una reunión, o sea, no hay confirmaciones de que eso va a salir. Y bueno, estamos a la espera, digamos. Hace más o menos entre 2 o 3 semanas nos empezamos también a organizar a ver cómo podamos llevar adelante este silencio, digamos, por parte del Estado. Presentamos una nota donde firmamos todas las organizaciones que estamos llevando adelante este trabajo. Bueno, esta nota está dirigida al gobernador, a Yar Llora, a Laura Llure, a Rosalía Cáceres y a Claudia Oliva, que es la directora de Picor. La producción de las cartucheras y mochilas lleva un proceso de trabajo organizado. Implica instancias de reunión entre organizaciones y con el Estado, definición de materiales, diseños, presupuestos, jornadas de capacitación e inversiones que se pierden, informó Lucía Mancilla de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.